puede faltar aquí la lluvia. Te pueden faltar a mis días el mes de enero. Te puede faltar a mi abrir hasta el cielo. Pero que no me falte tus ojos bellos. Me puede faltar, oh sí, el aire. Quedarme sin aliento en cualquier instante. Me puede faltar el verdor a los montes. Pero que tu cuerpo nunca me falte. Te necesito, amor. Te necesito, amor. Te necesito. Como el cielo a este mar. Te amar.